Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Mira, déjame que te interrumpa. Metsul informó sobre ingreso de aire polar al territorio uruguayo. Ah, bueno. Botuflas. Cantado. Ineludibles. Absolutamente. Y mitones. Sí, bueno, sí. Bueno, sí. O guantes cortaditos. Y ya que estamos, bufanda, todo un poco. Sí, un combo, sí, absolutamente, ahí. Absolutamente. ¿Bufanda y tapaboca pega? Uh-huh. Y es como más de lo mismo, como, ¿no? Como ponerte dos calzoncillos. Seguro, como llover sobre el mojado. Dos prendas de ropa, ¿no? Interior, ¿no? Tapaboca y bufanda, ay. Bueno, sí. Bueno, no, pero hay que cubrir las orejas y los tapabocas. Y bueno, pero tapabocas, sí, si querés te cubre las orejas, los ojos, lo que te agarre. Según el tapabocas, claro. Seguro. Según el tamaño del modelo. Vamos a hablar con el doctor Neris García, director de la Departamental de Salud, que seguramente va a coincidir con nosotros que la gente, en muchas oportunidades, y lo vemos mucho, mucho ahora en los informativos a nivel nacional, de los informativos nacionales, no sabe que que la nariz va dentro del tapabocas, no fuera del tapabocas. Claro. O sea, hay varios de eso, ¿eh? Y hay mucho ignorante que como se llama tapaboca, sí. Se lo pone en la boca, tendría que decir tapaboca y nariz. El otro día, claro. Cami, que tiene una... Bueno, yo no soy para hablar tampoco mucho de la cabeza grande, ¿no? Soy medio cabezón, lo reconozco, ¿no? Pero el diputado Cami el otro día, una de dos, tapaba la boca o tapaba la nariz, le quedaba la pera de afuera porque el tapaboca era chico o la era cabeza de Cami era grande. Claro, hay que parecido a lo que le pasó a Mier la otra vez cuando le prestaron el tapaboca. Sí, de niño, claro, era el hijito de Mier el tapaboca que se puso. Y hay otro que empieza en las entrevistas en televisión con el tapaboca por la mitad de nariz y va hablando y se le va bajando. Uno de ellos, perdón que nos fuimos todo el tema que tenía Karina, no, perdón. Sí. Pero no, a mí el que más me ha llamado la atención y me causó gracia porque lo agarré en el aire en ese momento es la Rañaga. La Rañaga no puede con los tapabocas. No un día sí. En una conferencia llegó a decir: esto molesta tanto que no se puede ni escuchar. Totalmente. Disculpa el desliz. Perdón. Y el doctor García también, el doctor Nariz García, que disculpe las chanzas, pero coincidirá con nosotros que últimamente. Ah, porque estás con el doctor García ahí esperando en línea. Y está con tapabocas. Estamos con el doctor García, exactamente, que le agradecemos el tiempo y bueno, le hacemos la consulta de paso, doctor, si es que coincide con nosotros en este tema. Bueno, buenos días. Buen día. Sí, la verdad que los estaba escuchando y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Digo, el tema del tapaboca es un gran tema, ¿no? Sí. Entre los que no se cubren la nariz, entre los que cuando habla se le cae el tapaboca y queda casi totalmente al descubierto. Y el otro tema es cómo se empañan los lentes con el tapaboca. También. Que ese también es un problema. Sí, hay variables de todo tipo. Pero bueno, es lo que nos está tocando jugar en esta parte del partido, el uso del tapaboca, de tratar de protegernos lo más que podamos, ya que estamos camino y rumbo a esta nueva normalidad, que hay que aceptarla tal como es, y ver cómo se dan los siguientes pasos. Doctor, hay todo tipo de tapabocas, justamente. ¿Hay alguno que uno diga de repente, no sirve, no te pongas eso porque es como que si no te lo pusieras? No, en realidad no, porque como son elementos de protección personal y no son para procedimientos específicos que estén vinculados con la salud o algo de eso, digo, en general, hasta los tapabocas, hasta de tela, los lavables, te protegen. Y lo podés reutilizar, se pueden lavar perfectamente. Los otros incluso hasta se pueden higienizar con alcohol, con alcohol en spray. Digo, generalmente los tapabocas secan muy rápidamente. O sea que los impregnás con un poco de alcohol y lo dejás y en 10 minutos, 15, están secos nuevamente como para poder usarlo y libre de los microorganismos que puedas levantar en la calle. Hay que ver que también el uso de los tapabocas no solo es el COVID, ¿no? Otras infecciones virales también estamos más protegidos usando el tapabocas, porque el mismo virus de la gripe común, ya va a tener bastante más dificultades para entrar en nuestro organismo si tenemos el tapabocas colocado. Bien, justamente ese es el tema que nos compete en este momento, porque estamos hablando de la campaña de la vacunación contra la gripe. Hace un ratito a mí me llegaba un mensaje de Antel donde dice: vacunate contra la gripe, agendate sin importar tu edad, solo por web, y daba una dirección web que entré y no tiene nada. ¿Esto es una campaña real, doctor? ¿Es así? ¿Esto ahora se puede anotar? No de acuerdo a la edad como estaba cronometrado, o es un mensaje que está circulando hoy. Desconozco el mensaje ese que tú te refieres, pero el tema, la campaña de vacunación se ha cumplido estrictamente, se está cumpliendo estrictamente de acuerdo al protocolo y a las agendas del Ministerio de Salud Pública, y es más, digo, hemos, en este departamento se ha incluso adelantado la campaña de vacunación. Ya estamos prácticamente terminando con todos la gente de mayor vulnerabilidad. Los mayores, primero fueron los mayores de 75, después los mayores de 65, y ahora ya estamos llegando un poco adelantados a la campaña de vacunación para todo el resto de la población, ¿ah? El resto de la población que no tenía la prioridad que tuvieron las fechas anteriores. Se está cumpliendo prácticamente sin esperas en los lugares de vacunación, están funcionando muy bien, se ha ido a vacunar a los lugares que se debería ir, cubrir aquellos centros de residencia permanente como residenciales, SINAO, cárcel, refugios, etcétera, eso ya se ha cumplido, y ya te digo, estamos adelantados porque ya estamos empezando a vacunar a todo el resto de la población que ya se puede agendar. Ahora, particularmente ahora, estamos con esto del resurgimiento de las clases en las escuelas rurales, estamos instrumentando la vacunación de esos niños, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un proceso que se hace a través de la ANEP, donde los niños de las escuelas rurales deben llevar un permiso a sus hogares que los autoricen los padres para recibir la vacuna, ¿verdad? Uh-huh. Y ya se está haciendo el cronograma para todas las escuelas rurales para vacunar a todos esos niños. Y es más, tenemos pensado nosotros, porque ya que vamos a ir a esos lugares y vamos a ir a esas escuelas rurales y vamos a vacunar a los niños, también aprovechar esa instancia para vacunar el resto de los niños de esos lugares, ¿ah? A pesar de que no esté en el cronograma, pero digo, una forma de optimizar el servicio es hacerlo de esa manera, y ya que vamos a vacunar a los niños, que en algunas escuelas rurales sabemos que son pocos, vacunar al resto de los niños de esas poblaciones que están a nivel rural. Doctor, en cuanto a lo que ha sido hasta ahora la vacunación y justamente con las edades correspondientes, ¿ha habido una demanda mayor a lo que fue el año anterior con la misma vacuna o se mantienen las cifras? No, las cifras se están manteniendo. En este momento no tengo las cifras reales, pero por la concurrencia que ha ido del público y por los que teníamos agendados, más o menos la cifra sigue siendo la misma. Jorge, Ricardo. Sí, doctor, hay dentro de esta nueva normalidad, como se la ha definido, y en lo que tiene que ver con la apertura de oficinas públicas, el retorno a la tarea de muchos ciudadanos, ¿hay por allí también un protocolo que de alguna forma flexibilice lo que tiene que ver con la tarea de la Departamental de Salud? Sí, el Ministerio de Salud Pública, no solo de la departamental de acá, sino el Ministerio de Salud Pública, sacó un protocolo para la apertura de todas las oficinas que sean de la Administración Central, ¿verdad? Donde está especificado cómo actuar, cómo usar el distanciamiento social, las medidas de higiene, aquellas oficinas que tienen atención al público, cómo organizarlas. Digo, sí, está todo protocolizado y indudablemente que van a empezar a funcionar de acuerdo a ese protocolo sacado de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Doctor, salvo que usted me corrija, porque usted es el médico, yo comentaba este tema hoy de mañana. ¿Se espera que haya una demanda mayor de consultas médicas en domicilio a partir de la llegada de las influencias, las gripes comunes de esta época del año? Porque yo decía hoy, por eso quiero que me corrija si estoy equivocado, que hay síntomas que se superponen, el dolor de garganta, la fiebre en el cuerpo son del COVID hoy, pero de las gripes toda la vida. ¿Hay algún temor o alguna alerta por esa demanda que pueda surgir? Exactamente, como usted dice, los síntomas se superponen, ¿está? Cualquiera puede ser cualquier cosa, puede ser una gripe común o puede ser un COVID. Y sí, realmente se espera una demanda de las consultas como se espera todos los inviernos por la gripe. Claro. La gripe sigue existiendo. De alguna manera, con todas estas medidas que se tomaron de el distanciamiento social y del cierre de fronteras, también pensamos que pueden haber menos casos de gripe, de la influenza común. También pensamos que puede haber menos casos porque tampoco ya hay tanta circulación de gente desde el exterior. Claro. No obstante, siempre en invierno se dan picos importantes de asistencia a domicilio con respecto a la gripe ya común. Y bueno, y ahora cualquier gripe común puede ser un COVID o no, digo, eso habrá que valorarlo muy bien en cada prestador. Pero bueno, estamos preparados, creo, para la asistencia como lo tuvimos otros años, para la demanda a domicilio. Pero sí, es así como usted dice. Doctor, el otro tema que bueno, detonó con gran preocupación a partir de lo ocurrido en Montevideo, pero bueno, ha tenido repercusiones en todas partes y yo ya lo he escuchado a usted dando un mensaje que nos tranquiliza a todos, a propios y ajenos. ¿Cómo viene el chequeo, el control de los residenciales aquí en el departamento? Venimos bien, estamos con esa tarea todos los días. Digo, en este momento la unidad de fiscalizaciones de la dirección departamental está en la calle haciendo esa fiscalización y recabando los datos de los residenciales y viendo en qué estado están los mismos. Indudablemente, digo, como ya dije, empezamos por lo que pensábamos que podían ser los más críticos, y la idea en esta etapa es ver el cumplimiento de los protocolos que existen para el funcionamiento de las residenciales, que están, como dije, desde el 12 o 13 de marzo, arriba de la mesa, que fueron comunicados todos los residenciales, ver las medidas de higiene, ver el número de residentes que tiene, ver de qué prestadores son, ¿sá? Y también el número de funcionarios que tiene cada uno de ellos, ¿sá? Digo, todo eso se está haciendo, se ha hablado en reiteradas oportunidades y en coordinación también con el MIDES, ¿sá? Y bueno, y próximamente se están elaborando unos protocolos para actuar en conjunto, prestadores públicos y privados, en los residenciales. No solo en vista a probables exudados que se vayan a hacer, hisopados, sino también en vista a la vigilancia, a la vigilancia médica y sanitaria. De tal forma que entre todos los prestadores de salud podamos asignar grupos. Estos grupos se dedicarán a determinado número de residenciales y harán la vigilancia médica, epidemiológica, y si es necesario realizar los hisopados o si se instrumenta para realizarlo, serán los encargados de hacerlo también. Gracias por esta charla, doctor, muy amable. No, por favor, a Karina. Las órdenes, como siempre. Bien, despedimos al doctor García y agradecemos a Nicolás y Darío que nos han estado enviando fotos de diferentes partes de la ciudad. Dale, gracias. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Chau, chau. Frecuencia abierta.